L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet McGee's vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgendem Stroh zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres. Hoy es viernes 19 de abril del 2013 y bueno, hoy tenemos un programa cargadito de noticias. Intentaremos empezar en el País Vasco, donde anoche desalojaron una plaza donde más de 800 jóvenes trataban de defender a gente de Segui que la Ertzaintza quería detener. De ahí pasaremos aquí al barrio, en casa, en Nou Barris. Tenemos una compañera que nos hablará de cómo está el conflicto de TMB Sagalés, pero aprovecharemos que participa en otros foros para hacer una radiografía de cómo se encuentra la situación en el barrio. Y bueno, hoy día también tenemos a nuestro químico de referencia que nos hablará en la segunda parte del programa sobre lo que son los researchers chemicals y las drogas de diseño. Y si tenemos tiempo, que ojalá sí que lo tengamos, nos gustaría también poneros una pequeña entrevista que la compañera aquí de Electrona, cuando estuvo en Túnez hace 2 semanas, le hizo a Teodoro Cariotis, un compañero vasco. Que... Un compañero griego de Tesalónica. Hay un compañero vasco, perdón, aquí he tenido un lapsus. Un compañero griego de Tesalónica que nos contará en 16 minutos, pues un poco cómo está la situación de Grecia y del Mediterráneo en este momento. También queríamos hacer un par de conexiones telefónicas con compañeras para actualizar el tema de cómo están los juicios, tanto del 29M, que sabemos que hay novedades, y también pues estos primeros desahucios que hubieron, como el del Clot, que también sabemos que más o menos el tema se está moviendo. Entonces haremos como en breves, contactaremos con compañeras que nos pueden decir cómo están ambos dos temas. Salud. Los chicos del maíz, habeas corpus, la mazorca, grupo de riesgo, estilo Faluya, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida es el trío de las Azores. Actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que me imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra, y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia, y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. ¿Aló? ¿Nos oyes? Me hemos perdido. ¿Hola? ¿Nos oyes? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Habla tú. Hola, compañero. Oye, mira, estamos aquí en Barcelona y hemos estado intentando seguir la noticia. La verdad es que muy pocos medios de comunicación están hablando de lo que ha pasado anoche en Donostia. ¿Nos podrías poner al tanto, por favor? Vale, a ver. Todo empieza en una estrategia de criminalización del movimiento independentista vasco. Entonces, empiezan una serie de redadas, una serie de juicios en el que, imputan a gente, quieren castigar a gente con penas de prisión por su militancia política, ¿no? Y entonces, gradualmente empieza a darse una respuesta a eso, ¿no? A no dejar tan fácilmente que se los lleven. Entonces, hace, no sé, semana y media o así, es que estoy hablando de memoria, sale la sentencia en el que estos van a la cárcel y dicen no vamos a dejar que nos llevéis. Y se monta el Askegunea, que es el espacio que estaba en el bule, ¿no? Al principio solo funciona de día y luego por las noches hay varias columnas que llevan a los que quieren detener a sus casas, pero en el momento en el que se da la orden de detención ya se dice que, bueno, se toma la decisión, ¿no? Ellos toman la decisión de estar 24 horas del día resistiendo ahí, que no se van a ir y que vengan, pero que no se van a dejar llevar. O sea, que no se van a ir, pero que tampoco van a dejarles facilidades. Y bueno, ese es el contexto más o menos en el que pasa todo. Compañero, pero cuéntanos un poco. Hemos leído en algunos lugares que erais como 800 personas defendiendo a estos ocho compañeros de Segui y que una especie de manifestación de chanchas de 300 llegaron a la plaza, os rodearon y bueno, ¿qué pasó? Sí, bien, a ver, en realidad se han quedado varias noches, ¿no? Y se ha visto que cada noche la gente que se quedaba era más. Bien, esta última noche se quedaron como 800, sí, y luego, tras ayer a la tarde ya había rumores, ¿no? Había tensión, había rumores de que venían, incluso se dijo 40 furgonas en su momento, no vino nada. Y a la noche, a las 6 de la mañana, llegaron y cercaron el campamento, por así decirlo. Bien, y entonces, tomaron las medidas que ya estaban planteadas, que era que iba a ser resistencia no violenta, pero eso, que, o sea, de resistir, no que llegaran y irse. Y eso, entonces vinieron un mogollón de policías y empezaron a sacar, arrastrando de uno en uno a toda la gente que estaba ahí. Ha habido rumores, no sé más que los rumores, de que incluso policías en actitud violenta han amenazado con violaciones y así. O sea, quiero decir, ha sido tenso. Al principio era más bien, bueno, pacífico nunca puede ser, pero más o menos controlado, pero según iba pasando el tiempo y la tensión iba aumentando, porque estamos hablando de que ha durado pues aproximadamente 2-3 horas, ¿no? Entonces es un tiempo bastante considerable y eso, según iba avanzando el tiempo, el proceso, pues la violencia ha ido en aumento, la violencia policial ha ido en aumento. Mira, yo soy Connie, ¿eh? Hola. Te quería hacer una pregunta que tiene más que ver casi a nivel de opinión, ¿no? O sea, porque nosotros cuando hemos leído esta noticia nos ha parecido indignante, porque se supone que se está viviendo ahora mismo todo un proceso de negociación, de paz, o sea, como de normalización, o lo que es, como se le quiera llamar. Entonces, ¿cómo entiendes tú que una acción de este tipo, desde la Audiencia Nacional, se lleve a cabo cuando se supone que está habiendo toda una especie de proceso de paz súper potente, ¿sabes? En Euskadi, ¿no? O sea, ¿qué lectura política? Y esto ya te digo que es casi una opinión, pidiéndote un poco una opinión, que tú que lo vives desde ahí, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo es posible que haya este desajuste tan bestial entre proceso político y proceso judicial? ¿O simplemente que el proceso político es una, o sea, es simplemente una espantada, una cortina de humo? Bien, es que es muy clarificador para mí, ¿no? El proceso en Euskal Herria se vive en unos parámetros de total unidad. Hoy se ha publicado una noticia del Consejo, no sé cómo es esto en castellano, Consejo de la Juventud, puede ser, en el que incluso las juventudes socialistas firmaban un documento de juventudes de Izquierda Unida, juventudes socialistas y todo Dios, incluso juventudes del PNV, que el PNV es el partido en gobierno que ha sido el que ha traído a la policía a Donosti, han firmado un documento en contra de estas detenciones, ¿no? En cambio, los partidos oficiales, digamos, las juventudes socialistas, no, el Partido Socialista Obrero Español, bueno, el partido, en fin, eso, tiene una postura bien diferente, ¿no? Es decir, en Euskal Herria se está viviendo el proceso en un sentido y en España se está viviendo en otro muy diferente, ¿no? Aquí se está hablando de paz, aquí se está hablando de convivencia, aquí se está hablando de tenemos que arreglar los problemas, ¿no? Y en España se está hablando de machacar, machacar, machacar, machacar y machacar. Entonces, esto tiene, o sea, es muy claro, ¿no? Que es esa dinámica de España de machacar, machacar, machacar, ¿no? La idea esa de nosotros somos los vencedores y vosotros sois los perdedores, entonces vamos a hacer que os tengáis que arrastrar uno por uno, ¿no? Entonces, pero claro, a la vez eso está generando mayor unión y eso está generando que en Euskal Herria se puedan dar situaciones, momentos históricos como el que se ha vivido esta noche, ¿no? De una respuesta tan contundente ante una salvajada. Oye, pues compañero, muchas gracias por atendernos, toda nuestra solidaridad y bueno, de aquí estamos totalmente de acuerdo con lo que planteas tú, de que en el fondo todo esto forma parte de esta locura, esta esquizofrenia en la que está sumergido este Estado y los políticos de este Estado, que todo es como una locura. Hoy día veíamos también que la señora de Cospedal le pide a la gente que se bañe con agua fría y que no coma, pero que pague las hipotecas, o sea, algo que es absolutamente, pues eso, una locura. Y bueno, desde aquí sobre todo decirte que todo nuestro apoyo desde aquí Radio Bronca y los Electrones Libres. Y que nos mantengáis ahí informadas de todo lo que está pasando. Nosotras intentaremos difundirlo en vista de que es algo que se está callando mucho en los medios de comunicación oficiales, pues intentaremos darle desde aquí la máxima difusión con nuestras plataformas. Gracias. Bueno, pues nada, ponemos una canción y presentamos a nuestra compañera de Nou Barris para que nos hable del conflicto de TMB y Sagales. Terrorismo es violencia, y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles, es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el País de Editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Cospedal y más, y accidentes laborales, siempre terrorismo patronal. Terrorismo es hacía Coca-Cola, McDonald's, Rapsodio de corte inglés, publicistas, terroristas en la tele, la publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles, estado policial controla todos los niveles, le da las contras sin papeles, lo dijo Neruda, terrorismo es el embargo contra Cuba. Sí, pasamos a la entrevista. Tenemos aquí a la compañera de... Bueno, se presenta ella misma. Sí, si bueno, quieres... soy de la Comisión Laboral de Nou Barris. Soy Teresa. Vale, eso sabía si querías que te dijéramos el nombre. Sí, igual, te da igual. Sí. Bueno, en principio, pues evidentemente está aquí por un motivo muy concreto. El motivo es esta huelga indefinida que han convocado los compañeros trabajadoras y conductoras de aquí del bus Nou Barris. Y entonces, ¿nos podrías enmarcar qué es lo que ha pasado, qué ha llevado a estos compañeros a tomar esta decisión, que sabemos que es una decisión muy dura y muy difícil de llevar adelante? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el conflicto? Y evidentemente las convocatorias, porque tienes que salir corriendo precisamente por eso. Sí, bueno, a ver, esto empieza el 11 de marzo, o sea, hace ya casi, estamos en la sexta semana de huelga indefinida. Empieza pues porque hay una empresa que es Sagalés, que, bueno, empieza antes, ¿vale? Voy a poner un poco en contexto cuál es el entramado empresarial que hay aquí, porque es importante. Que es en 2010, estos trabajadores trabajan desde hace más de 20 años, el 70% de la plantilla, con Transportes Lidia. En 2010, Transportes Lidia desaparece y entonces estas líneas vuelven a TMB. TMB lo que hace es subcontratarlas a Sagalés y Sagalés crea una empresa que se llama Bus Nou Barris para solamente estas líneas. Ya en 2010 se sabe que estas líneas y bueno, prácticamente todo el transporte público es deficitario, ¿no? Por eso TMB recibe 640.000 euros en subvenciones de la Generalitat para cubrir estas líneas. Cosa que, bueno, no sabemos muy bien, ¿no? Durante estos años, qué es lo que ha pasado con estas subvenciones y tal. Porque los autobuses son de muy mala calidad, están totalmente destrozados y tal. No sé si nuestros oyentes y oyentas han podido comprobar cómo el estado de estos autobuses de Torre Baró, de Ciudad Meridiana. Y también las líneas de autobús de por sí pues hacen un servicio de muy mala calidad. O sea, hay autobuses, la línea 82 y la 81, pues que pasan cada hora los autobuses, ¿vale? Esto viene muy bien para otra cosa que voy a contar luego de los servicios mínimos. Lo digo para que se sepa cuál es un poco el contexto. Y ahora, ¿qué pasa? Que Sagalés de repente, en marzo, empieza una campaña represiva porque dice que las líneas son deficitarias. Obviamente ya se sabía que eran deficitarias, por eso TMB tiene esta subvención y tal. Pero ahora, pues oye, debe ser que Sagalés pues ya no gana tanto, ¿no? Con estas líneas. Y lo que hace es, pues, cosa que están haciendo en muchísimas empresas, pues a empezar una campaña represiva contra los trabajadores para ahorrarse, ¿no? O sea, esa costa de los derechos de los trabajadores que empresas como Sagalés pues empiezan a ahorrarse dinero, ¿no? Cosa que la reforma laboral actual permite, ¿no? Bueno, pues así es como empieza el conflicto. Despiden a uno de los trabajadores y además les quieren, se empiezan a descolgar del convenio. Con, ya he dicho antes que el 70% de la plantilla lleva más de 20 años trabajando en las mismas líneas. Muchos son vecinos de Ciudad Meridiana, muchos viven allí, y además, bueno, los vecinos y vecinas de Ciudad Meridiana y de Torrevaro les conocen de toda la vida, ¿no? Y les quieren quitar parte de la mitad de su antigüedad, les quieren hacer una bajada salarial, les han cambiado, esto empezaron esta campaña represiva, les han cambiado el cuadrante de horarios, algo que, bueno, no todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero los conductores de autobuses hacen horario continuo, pues por aquello de su trabajo, ¿sabes? Del tipo de trabajo que es, por seguridad y tal. Y lo que han hecho ha sido poner horarios partidos de más de 5 horas entre horarios y que no respeta las 12 horas de descanso entre un turno y otro. Aparte de eso, descolgarse del convenio, una bajada salarial de más de 500 euros, bueno, la antigüedad y todo esto. Y entonces, pues... Vamos, que bastante grave la situación. ¿No? Entonces, empezaron con una semana de paros parciales indefinidos, visto que la empresa no hacía nada, decidieron empezar una huelga indefinida. Desde ese momento, la Generalitat puso unos servicios mínimos, eso lo pone la Generalitat en cuanto presentas una demanda de huelga, y son del 40%, sí, del 40%, es que estaba dudando ahora, pero son del 40% en las horas puntas, o sea, de 6:30 de la mañana a 9:30 y de por la tarde de 6:30 a 8:30, creo que es, y el resto de horas era del 20%, es del 20%. Eso ha estado durante todas estas semanas. Durante estas semanas, Sagalés al principio no hablaba, y continúa sin cumplir. Tuvieron dos encuentros, citas en el Tribunal Laboral, pero bueno, no sé si sabéis un poco lo que es el Tribunal Laboral, que es comisiones UGT y patronal. Luego en el Tribunal Laboral no se va a solucionar muchas cosas y tampoco es vinculante, ¿no? Y en la primera cita Sagalés no se presentó. En la segunda empezamos a hacer ya antes de la segunda cita presión social y ya por lo menos se presentó a hablar. Lo digo para que se sepa también cuáles están siendo los métodos de esta empresa, ¿no? A todo esto también decir que los 12 trabajadores que están en huelga indefinida, que es la totalidad de la plantilla del Bus Nou Barris, son afiliados a Comisiones Obreras, pero que desde el primer momento en el que se han puesto en huelga indefinida, Comisiones Obreras está desaparecida, totalmente desaparecida. Ni siquiera les publican los panfletos que han hecho, ni todas las movilizaciones que están haciendo los viernes y tal, ni siquiera se los publican, ni les apoyan, ni vienen, ni nada. Está totalmente desaparecida. Eso es algo que los trabajadores también están denunciando, ¿vale? Bueno, nosotros como Comisión Laboral de Nou Barris estamos con los trabajadores y estamos además, un poco supeditadas a lo que los trabajadores decidan. Nosotros no somos asistencialistas ni nada de esto, creemos en el apoyo mutuo y les apoyamos en sus decisiones. Deciden estar en huelga indefinida, deciden seguir huelga indefinida, pues hacemos todo lo posible para apoyar. Claro, hay como dos puntos de inflexión para mí, que estuvimos en la rueda de prensa, sí. Como la tele también, es verdad. Que pasaremos la rueda de prensa de aquí por el audio también en la radio. Una de las cosas que es llamativo es que las asociaciones de vecinos de aquí de Nou Barris se han sumado al apoyo. ¿Nos puedes contar también un poco cuál es el papel del vecindario? Eso es, bueno, Torrevaró, Ciudad Meridiana, Roquetas, que es donde estamos ahora, y Balbona, pues lo que empezaron a hacer fueron concentraciones todos los viernes, desde la primera semana, todos los viernes en la Plaza Roja, cortaban la carretera C-17 y tal, y luego hace 2 semanas hicimos una reunión conjunta con todas estas asociaciones y con los vecinos, para planificar conjuntamente acciones, que esto es lo que se ha planificado la manifestación de hoy, ¿no? Una manifestación que va desde la Plaza Roja hasta Fabra y Puig. Vale, pero los trabajadores también han hecho concentraciones por su cuenta desde Lluc Mayó hasta Fabra y Puig y bueno, lo del otro día del colectivo Ronda y tal. Pero los vecinos claro, esto ya es lo que decía antes, o sea, la mala calidad del servicio es lo que evidencia es la marginalidad de estos barrios desde hace muchísimo tiempo. O sea, ayer en la segunda mediación de ya en el Tribunal Social, los trabajadores, bueno, Tribunal Social, bueno, es en la mediación del Departamento de Trabajo de la Generalitat, los trabajadores ofrecieron un aumento de los servicios mínimos porque ellos lo que no quieren es perjudicar a los vecinos y vecinas del barrio, porque también son sus vecinos, ¿verdad? Y también viven allí. Y entonces ofrecieron un aumento de un 10%, un 50% en las horas puntas y un 25% en el resto de horas. Algo que bueno, que veremos a ver, porque no es vinculante, esto es una propuesta que han hecho los trabajadores y veremos a ver la Generalitat que dice, pero ellos mantienen la huelga indefinida. Todo esto, los vecinos entienden que la huelga es totalmente legítima, dado toda esta represión que están sufriendo en sus condiciones laborales los trabajadores. Entonces apoyan totalmente a los trabajadores. En esa reunión se hablaron de muchas cosas, pero es eso, o sea, sobre todo pone de manifiesto la marginalidad de nuestros barrios, la mala calidad, cómo es posible que con un 40% de servicios mínimos en las horas puntas solamente haya, bueno, y un 20% en los otros, que ha sido durante todas estas semanas de huelga indefinida, solamente haya 4 autobuses al día. O sea, es algo que evidencia, pues eso, la mala calidad que ya teníamos, ¿no? Y aparte de eso, no solamente en el transporte público, lo tenemos en los servicios sociales, lo tenemos porque Ciudad Meridiana se ha convertido en Villa Desahucios, lo tenemos porque en Torre Baró solamente se acuerdan del barrio para las expropiaciones de las casas, y bueno, lo tenemos por muchísimas cosas más que la administración no está tomando parte en ningún momento. Sí, porque voy a hacer una pregunta tonta, ¿no? Pero claro, esto parece como un incumplimiento de contrato. Entonces uno dice, yo me pregunto, pues el ayuntamiento no debería ser el que debería denunciar a Sagalés y por incumplimiento de contrato y entonces utilizar esa subvención para contratar a otra empresa que lo haga. Eso es, o sea, lo que pasa es que bueno, ya aquí yo ya me pierdo un poco, ¿no? Con estas esferas empresariales, ¿no? De decir, bueno, claro, es que si Sagalés no cumple el contrato, deberá de pagar una indemnización por incumplimiento de contrato, cosa que a lo mejor es lo que está forzando a través de los trabajadores, ¿no? Y es que estas líneas vuelvan a TMB, porque es un servicio público. Entonces, claro. Cosa que el otro día a mí me parece increíble y extraño, ¿no? Que Xavier Trías diga en BTV, en una rueda de prensa, que Sagalés tiene que cumplir. O sea, da totalmente el apoyo a los trabajadores. Lo dice hasta Xavier Trías, que bueno. Pero No se refleja en nada. No tiene ninguna consecuencia, que es lo que constantemente vemos, que sí, no. Dicen cosas, pero en realidad después no tiene nada que ver con los hechos. Y nada, ayer mismo también el PSC y Iniciativa plantearon lo de los servicios mínimos como para, bueno, meter presión política para aumentar los servicios mínimos y tal. Respetando, eso sí, lo tengo que decir, siempre la huelga legítima de los trabajadores. Xavier Trías en rueda de prensa dice esto. Sagalés es que no se mueve ni un centímetro en su posición. Ayer en la mediación, después de 2 días, de 24 horas de mediación, llegaron ayer a la mediación y no movieron ni un centímetro su posición. Les da totalmente igual. Además, creo que dentro del barrio, en la lucha por el autobús tiene toda una historia, ¿no? Creo que la puedes recordar. Este mismo autobús. O sea, fue en 1978 que Manuel Vital, que por aquel entonces era conductor de autobuses de la línea 47, que hacía desde Plaza Cataluña hasta Paseo Valdaura, y además era el presidente de la Asociación de Vecinos de Torre Baró. Entonces, cuando llegó ese día a Paseo Valdaura, llamó a sus compañeros y compañeras y vecinos del barrio de Torre Baró y les dijo que voy. Y entonces consiguió subir un autobús. Además, de hecho, los conductores del bus No Barris ahora lo recuerdan con muchísimo cariño porque le conocieron y tal, murió hace poco. Y consiguió subir un autobús articulado, que al parecer es súper complicado, y más, que esa es otra cosa también, de cómo están las calzadas, las calles, también en un barrio como es Torre Baró, que es de una orografía de montaña, ¿no? Y de escaleras, pendientes, es bastante peligroso. Bueno, pues Manuel Vital consiguió el 6 de mayo de 1978 subir ese autobús, se reflejan en carteles que han ido corriendo por internet y tal, y bueno, o sea, esto ya pasaba con unas autoridades franquistas municipales todavía vigentes en ese momento, y lo que se quedó demostrado es que el autobús podía llegar a los barrios obreros, ¿no? Qué historia más maravillosa. Lo que sí también recordar que, bueno, estamos delante de una decisión. Dijiste que ayer ya se reafirmaron los trabajadores en la huelga indefinida. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda? También un poco concretar las reivindicaciones. ¿Qué es lo que piden las trabajadoras? Bueno, los trabajadores lo que piden es eso, que Sagales cumpla, que cumpla con este contrato, que no se descuelga del convenio, la readmisión del compañero, lo de la antigüedad, todo esto, y que deje las medidas represivas, como es lo de los horarios y tal, que ahí mismo están sufriendo. Recordar que desde hace 6 semanas los trabajadores no cobran salario ninguno, que hay una caja de resistencia que se está empezando a llenar, ¿vale? Puedo decir, sí, claro. Vale. Bueno, los conductores solidarios de TMB, de parte de CGT, han donado ya 1.000 euros. Sabemos que CNT, AIT, Barcelona y COBAS, que son los de la huelga de hambre de Telefónica, también han hecho su aportación, no sabemos todavía la cantidad. Sabemos que Teatra sobre la Marcha, que es un grupo de teatro, hoy ha puesto 60 euracos. Los de Malestar Barcelona también, no sé si recaudaron 50 pedazos de euros. O sea, cualquier pequeña aportación, y luego gente anónima que se va llenando, ¿no? Y esto le está dando muchísimos ánimos, estas muestras de solidaridad le está dando muchísimos ánimos a los trabajadores del Bus Nou Barris a seguir en la lucha. Vale, entonces, ¿nos podrías decir dónde pueden encontrar las oyentes esta cuenta o esta caja de resistencia, dónde pueden aportar? Bueno, lo pueden aportar, bueno, la pueden encontrar por internet en la laboral Nou Barris. Perfecto. Lo pueden encontrar sin ningún problema. Bueno, no sé, y estamos ya maquinando más cosas que se harán en breve para conseguir solidaridad con estos trabajadores. Oye, Teresa, ¿y tú cuándo empiezas con esta historia de la comisión laboral, ¿no? Has dicho que es de Nou Barris. Pues la comisión laboral de Nou Barris lleva ya 1 año y medio aquí en el barrio, y estamos intentando pues trabajar el eje laboral en el barrio, ¿no? En el distrito de Nou Barris. Hemos tenido diferentes casos de apoyo pues a trabajadoras que no le pagaban, por ejemplo en un bar de aquí del barrio, y bueno, pues fuimos a hacer apoyo con ella, a pedirle lo que era su dinero, su salario y tal, y conseguimos que se lo devolvieran. Trabajamos junto con la Oficina de Derechos Sociales de Nou Barris, que son como la parte de asesoría legal y tal, y luego nosotros lo que somos más es un grupo de acción de apoyo, de ayuda mutua, y de intentar eso, defender los derechos laborales de los vecinos. Claro, ahora dejando un poco del tema concreto quizá de las trabajadoras, porque es un reflejo de lo que está pasando en el barrio. Total. ¿Nos podrías hacer una especie de mapa? ¿Cuál es la situación? Porque tú conoces cifras, manejas cifras. ¿Qué está pasando a nivel laboral, incluso a nivel humano? Porque claro, esto, coño, hablamos de vía desahucios, pero antes de perder la casa pierdes el trabajo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Que un poco para empezar a atacar de raíz, ¿no? Todos los problemas que se están derivando, empieza por el trabajo. O sea, tú pierdes tu trabajo, pierdes tus ingresos, dejas de pagar la hipoteca o dejas de pagar el alquiler, te desahucian. O sea, entonces, que la gente se empiece a concienciar un poco de defender su puesto de trabajo. Esto ya es muy... o sea, bueno, podría ser un poco diferente, ¿no? Depende de las ideologías que tengas, en cuanto a trabajos asalariados y tal. Pero es eso, o sea, tenemos que defender nuestros puestos de trabajo con unas condiciones laborales dignas, no cualquiera. Estamos en un momento en que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras se está denigrando por momentos. La reforma laboral lo permite y muchos empresarios y empresarias están... aprovechando de la situación para ofrecer cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de contrato, horas extras sin pagar, moving, acoso, abusos laborales, cosas que no puedes permitir como trabajadora, ¿no? Aquí en el barrio, pues tenemos muchos récords de cifras. Uno de ellos, bueno, pues son los desahucios, ¿no? El Villa Desahucio, Ciudad Meridiana, tiene el récord de porcentaje mayor de desahucios de todo Barcelona. Torre Baró y Balbona, el récord de paro de toda Barcelona, casi el 15%. Torre Baró tiene muy poca población, recordamos, o sea, que también eso es algo a tener en cuenta. Y bueno, el distrito de Nou Barris en sí también es uno de los tres primeros distritos de Barcelona con más paro, ¿no? Somos clase obrera, eso lo tenemos claro desde hace muchos años, ¿no? Y es eso, tenemos que defender nuestro puesto de trabajo, tenemos que defender nuestra dignidad como clase obrera y no lo vamos a hacer, no nos van a venir a ayudar de... Bueno, ahí hay personas que sí, ¿no? Hay personas solidarias que sí, iba a decir algo muy... pero hay personas solidarias que sí, pero desde otros barrios, o sea, desde la Samplan o desde Sarriá, no nos van a venir a ayudar a Nou Barris. Tenemos que ser nosotras mismas, las vecinas... que esto es algo muy importante que está pasando ahora con lo del bus Nou Barris, que es que se está uniendo lo laboral con lo social, porque es que realmente esa es la clave, o sea, es decir, son las propias vecinas las que están defendiendo a 12 trabajadores que están defendiendo unas condiciones laborales dignas, no están defendiendo nada de lo normal, ¿no? Y aparte se une una reivindicación social como es un servicio de calidad en el barrio, ¿no? Sí. Bueno, tú hablabas de todo esto, ¿no? Y habría que sumar otra cosa más, ¿no? Que además tenemos un gobierno que no apoya ni los convenios colectivos, más bien todo lo contrario. De hecho, tú, o sea, comentas lo de Sagales. Sagales es una de las otras grandes empresas que está esperando a que sean, bueno, todos estos convenios colectivos que a finales de verano van a dejar de estar en vigor y que están esperando a que, bueno, dejando de estar en vigor, presionar a los trabajadores y las trabajadoras a que acepten unas condiciones de trabajo mucho peores de las que tenían antes. El famoso descuelgue, ¿no? Sí, veíamos declaraciones bochornosas esta semana por parte de la ministra de Trabajo diciendo que además esto va a ser bueno, para... Sí. Sí, no. Yo lo que diría a la gente es que se organice. Que hay sindicatos que no son comisiones y UGT, ¿vale? Que hay sindicatos de clase, sindicatos combativos que están empezando a organizarse, a unir fuerzas para luchar contra estos convenios colectivos que se quieren descolgar. Entonces, que la gente se organice en su sector o eso. Si es aquí, por ejemplo, en Nou Barris, el 80% de las empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas. Y es muy difícil también organizar, ¿no? Desde pequeñas empresas a los trabajadores, pero se puede hacer. Se están haciendo ya muchas cosas. No sé, ahora mismo se me ocurren los trabajadores de Udon, del restaurante japonés este, pues se organizaron, han conseguido, bueno, se crearon una sección sindical y echaron a la sección sindical entera y hace poco han conseguido ya la readmisión de los 5 que echaron. Y ahora pues siguen en lucha, ¿no? Siguen luchando y siguen organizados. En Telepizza, sé que a nivel nacional también ha habido casos. Ha habido casos, o sea, que son pequeñas empresas que parece que estás trabajando en el bar del barrio y que no hay nada, ¿no? Pues sí, hay gente que se está organizando. Si no quieres con un sindicato, vete a tu comisión laboral del barrio, que te va a apoyar, que te infórmate de cuáles son tus derechos y tal, organízate y lucha. Creo que tenéis una manifestación ahora, ¿no? A las 7 de la tarde. Podríamos hacer un llamamiento, ¿no? Desde aquí... Hombre. Claro, sí. La manifestación es a las 7 de la tarde desde la Plaza Roja de Ciudad Meridiana, cortando la C-17, la Avenida Meridiana, hasta llegar a Fabra y Puig, que es allí donde hay una estación de autobuses que también está en Sagalés, para un poco señalar a quiénes son los culpables, ¿no?, de esta situación en el barrio. Y después volvemos para el barrio. Eso es una manifestación importante, vamos. Bastante larga, sí. Ya vemos, a ver. Encima creo que va a llover, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Aquí vamos a estar. Bueno, y decir eso, ¿no? De que van a, hay más acciones pensadas que iréis publicando. Por ejemplo, una de las páginas donde podemos encontrar la información sería Laboral No Barris. Laboral No Barris, estamos en el Twitter, estamos en el Facebook, que es Acampada No Barris, pero bueno, que somos Comisión Laboral de No Barris. Y que os vais a enterar seguramente en Radio Bronca también, en la tele.cat también, o sea, os vais a enterar seguro. Y ahí luego tenemos a la coordinadora laboral y Support Mutu, que también nos apoya, que también allí en el blog y en las redes sociales lo vais a ver. Y luego los diferentes sindicatos que he ido nombrando también están ahí con los trabajadores. Y muy importante, las asociaciones de vecinos y las asociaciones de No Barris, que están apoyando y que van a estar en todas estas actividades, inclusive la manifestación de hoy. Eso es. Creo, y luego se están uniendo también No Barris Cabrellada, las demás entidades del barrio que se conforman en No Barris Cabrellada también dan apoyo. Y pues algo se va a hacer en La Cultura Va de Festa también, o sea que vamos a estar presentes mientras siga esta lucha, que espero que se resuelva pronto, pero que se resuelva favorable a los trabajadores. Decir también que el Departamento del Trabajo, o sea, la mediación ayer, estos dos días que han estado con ellos, bueno, más porque la semana pasada ya tuvieron otra mediación, está a favor de los trabajadores, pero que está con las manos pilladas porque es la reforma laboral la que está totalmente desprotegida, ¿no? Y con, bueno, tampoco, aunque esté a favor de los trabajadores, tampoco es una decisión vinculante. Entonces la empresa lo que quiere es forzar un arbitraje externo, ¿vale? Algo que bueno, nosotros, los trabajadores también, pero nosotros, yo lo digo como Comisión Laboral de No Barris, pensamos que es de dudosa neutralidad un arbitraje externo. ¿Qué es un arbitraje externo? Pues bueno, es que la Generalitat, en este caso el Departamento de Trabajo, bueno, se designa un árbitro totalmente, un árbitro externo para mediar, ¿no?, en el conflicto, y lo que el árbitro es como un juez. Pero es de obligado cumplimiento. Eso es. Su resolución es de obligado cumplimiento, ¿no? Nosotros pensamos que es de dudosa neutralidad todo esto, y que por mucho que digan que sí, al final lo hacen, que no sé, pero si al final lo hacen, que digan que tal es neutral, lo vamos a dudar, porque pensamos que la empresa, por lo que hemos comentado antes, es lo que está intentando forzar, ¿no? Y todo esto porque no se mantiene en su posición totalmente firme, no quiere negociar nada. Se ha visto la buena fe de los trabajadores con los servicios mínimos, trabajadores están intentando negociar, o sea, también eso. Tengamos en cuenta que es muy duro seguir estar en una huelga indefinida, no cobrar nada durante un mes y medio. Son trabajadores, claro, o sea, lo necesitan, claro, para comer. Es difícil confiar en un arbitraje viendo la desatención histórica, ¿no? Eso es. Visto que durante 35 años tampoco han hecho nada la administración y tal, veremos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Yo espero que no se haga un arbitraje externo de obligado cumplimiento, porque es eso, o sea, será entonces a favor de la empresa, la seguramente. Eso es. Bueno, probablemente el presidente Sagales sea íntimo amigo del Trías y de todos estos, y por aquí también. Bueno, decir que Sagales tiene más concesiones, muchísimas. En la estación del norte está lleno de los autobuses del aeropuerto, sí, para ir Granollers, en el Vallès. No, está claro que esta empresa ha ganado muchos años mucho dinero. Y ahora resulta que debería revertir y no, claro. No. Y es eso, decir que nosotros vamos a seguir con los trabajadores, con sus familias. Esa es otra cosa muy importante que quería decir, perdonad, que no sé si estoy enrollando. Tenemos tiempo. Una cosa súper importante que quería decir es que, lo he dicho antes también, que eso, nosotros les apoyamos, que no es nada asistencialista esto, que sus familias, las mujeres de estos trabajadores, están siendo súper luchadoras en las redes sociales, han creado su Twitter, se han creado su Facebook, están a saco con sus maridos, apoyándoles al 100%. Vienen a las manifestaciones, a las concentraciones, a la rueda de prensa. O sea, están en todas partes y están muy pendientes de sus maridos y les apoyan. Y que es gracias a ellas también que eso. Bueno, hoy creo que en la manifestación también se han hecho pancartas para repartir a los vecinos. Todo se lo han autogestionado ellos. O sea, nosotros les apoyamos con lo que podemos, haciendo difusión, carteles, lo que sea, tal, pero todo se lo están creando ellos. Y esto es algo que de verdad, que con los tiempos que corren y tal, es de admirar, ¿eh? Es de admirar. Porque vosotros os organizáis hace un año y medio como comisión laboral. ¿Y hay algún detonante? ¿Por qué pasa esto hace un año y medio? Bueno, éramos personas que participábamos en la asamblea del 15M de No Barris y que queríamos trabajar el eje laboral en el barrio. Y ahí empezamos a crear la comisión laboral y a participar en la coordinadora laboral Supermutu, que es de Barcelona, que es donde están todos los sindicatos alternativos, diferentes colectivos y otras comisiones de barrio, o sea, laborales de otros barrios. Y es ahí como nos coordinamos con el resto de Barcelona. Hemos hecho cosas de apoyo, de solidaridad, de apoyo mutuo. Pues, por ejemplo, con la huelga de hambre de Telefónica hicimos un piquete en Vía Julia en una tienda Movistar. Con Andreu de Cabo, por su readmisión, hemos estado pegando miles de pegatinas, hemos hecho charlas, hemos hecho de todo. Mira, una victoria, ¿no?, que tuvimos. Con el RAC también fue el último así conflicto que hubo, que también les querían hacer un ERE. Y la sección sindical del RAC de CNT pues nos pidió ayuda. Hicimos también un piquete en el RAC de Paseo Valdaura, en apoyo a los compañeros, y conseguimos parar el ERE. No se ha despedido a nadie. Y bueno, aunque la lucha sigue, ¿eh?, en el RAC. Y bueno, pues siempre dando eso, apoyo mutuo y tal. Y luego diferentes casos que hemos tenido en el barrio, como te contaba antes, de la chica que no pagaban, gente que hemos ido a apoyar solo pues a nivel legal, junto con la ODS, y bueno, pues diferentes conflictos. Aparte, estamos presentes en todos los resistencias, conflictos sociales que hay en el barrio. Somos los mismos y las mismas que paramos los desahucios, somos las mismas que vamos a liberar espacios, estamos presentes en el barrio, intentamos incidir siempre de la parte laboral en todo lo que hacemos, ¿no? Oye, pues ha sido un gusto. Temita. Yo creo que el tema es el tema, ¿no? ¿Es class work o qué? Sí, venga, va. Sí. Venga, esta es la que gracias. Nosotros ponemos siempre para el análisis, pero te la vamos a dedicar. Gracias. Oye, ha sido un gusto tenerte, Teresa. Muchísimas, de verdad, gracias. Me ha encantado. Va, cuando bueno, queráis. Y nos vemos en la Mani. Hombre, ahora mismo me piro. Dog. Drowning dog. Coming through, check, check. Class consciousness, huh? It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. I was forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war. Class war. Class war. Class war. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scum fuck. Said it's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? It's a class war. Said it's a class war. Yeah, yeah. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. Can you hear me now? Said it's a class war. Yeah. It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. What's class got to do with it? It's about power. It's about power. Who has power and who doesn't? Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. I'm a class conscious. Mala, mala, mala vista. Class conscious. Hip hop. The state. The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. What? Mala, mala, mala, mala. A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know. Uh-huh. Yeah. Class war. Bueno, nos ha quedado una denuncia que quería hacer la compañera antes de marchar. Sí, sí, es que esto no se tiene que decir, ¿no? Se tiene que decir, bueno, la pasividad de la administración en todo este tema del Bus No Barris, incluso esquiroles como el Santi Borrull, ¿no?, que vulneran el derecho a huelga de los trabajadores ejerciendo de taxista desde la Plaza Roja a Torre Baró. Algo que, bueno, que sabemos que es el único conseller del distrito de Nou Barris que vive en Nou Barris, pero no vive en Torre Baró. Entonces tampoco le pilla de paso subir a los vecinos y a las vecinas a Torre Baró. Entonces, bueno, eso, unido a otros oportunismos políticos y tal, creo que había que decirlo. Sí, sí, queda muy alto el nivel moral de este señor. Sí. Bueno, entonces ahora sí que ponemos un tema para hacer la siguiente llamada, que es hablar con un compañero para que nos actualice la información sobre el juicio por el 29M. But soon I recognize that I can sterilize, but I should stigmatize them. I go through my body with my only two feet, and the taste of what I feel should be very sweet. I trample down my seat. The only thing I need to be a mortal breed. I want my feet go deep and deeper. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Through my eyes, my body and that it flies. I can see it through my eyes. Yeah-ha-ha, yeah-ha-ha. Why try to scream? I scream, I scream. But my body can't hear me, so I think it is a dream. But scream or not, one thing I know for sure, that I am watching me through a wall, that kind of door. When I notice that I'm waiting just to see me one more time, so that I can see me lying by myself with roaring head. Now, what you looking now? It's on the final. eyes, my body and that it flies, I can see it through my ¿Nos oyes? Sí, os oigo. Oh, hola, mira, te llamábamos para que nos hicieras una actualización del tema de las detenciones por el desahucio, los desahucios del CLOT, a ver cómo más o menos teníamos el tema. Estamos haciendo así como una ronda de casos abiertos de entre bueno, entre cosas de soporte mutuo, y bueno, ¿nos puedes contar más o menos cómo está el tema? Vale, pues mira, te explico. En teoría, el proceso se inició el 25 de julio, bueno, pasó el 25 de julio, nos desahució el CLOT. Y hay como unas 21 o 22 personas imputadas, que son las que estaban dentro del edificio haciendo la resistencia activa para el desahucio, y se denunció a estas personas por desobediencia civil grave. Y hubo un proceso, se inició el proceso de denuncia, entramos en fase de instrucción y declaramos a estas personas para, bueno, en el juicio en sí. Y ahora estamos, en este momento, estamos a la espera de esto, ya hace más, casi va a ser un año desde que declaramos, a la espera de que el juez decida si hay suficientes indicios de delito para llevar el caso a juicio oral, abrir el juicio oral, si archiva el caso o si lo reduce a faltas. y aún estamos a la espera. No tenemos ninguna noticia ni ninguna novedad. En teoría no debería de tardar en pronunciarse, pero seguimos así, sin más información. Y así, más o menos a nivel general, ¿vosotros qué sensación tenéis de cómo fueron las declaraciones? ¿Pensáis que haya posibilidad que esto que pueda causar precedentes también por el ambiente político que se está viviendo en este momento con el tema de los desahucios, de la PA y los scratches? Sí, o sea, en teoría, o sea, el desahucio este fue un poco particular porque la visión que tenemos nosotros de las sensaciones que querían marcar un precedente en la resistencia activa a los desahucios y se exigían como penas bastante altas solo por una desobediencia civil, en teoría. Pero la sensación que tenemos, la que nos han trasladado las abogadas, es que el juez que nos ha tocado en el caso puede que lo archive, puede que lo baje a falta. Eso en el caso de la desobediencia civil grave. Luego hay unas cuantas personas que están acusadas por atentado a la autoridad y sí que parece que sea más difícil que se archive. Lo que pasa es que, claro, desde el momento en que sucedió o que empezó el juicio hasta ahora, sí que el panorama en los desahucios y tal ha cambiado y no sabemos si eso influirá en la decisión que tome el juez ante esto. No sé, compañera, si sabes que, bueno, hemos recibido la noticia de que el 5 de junio se celebrará el juicio a los vaguistas del CLOT, que de la huelga general del 29 de marzo del año pasado. Les piden 7 años de prisión y que hay una campaña enjagada que se llama Ni Set, Ni Un, Ni Mitch, Ni Cap. ¿Conoces este caso? Sí, lo conozco, porque conozco a las personas que están implicadas. Sí, sé que son lo de que les piden 7 años más 3.900 euros de fianza solidaria entre los tres. Y bueno, se ha empezado la campaña esta política para hacer presión y que el 5 de junio es el juicio para ver si los encausan por esto, si sigue adelante y si les cae la pena que les exigen, que es totalmente desproporcionada, evidentemente. Bueno, pues tenemos dos casos de injusticia en un mismo barrio. Me imagino que acabamos de tener aquí a la compañera de la Comisión Laboral de Nou Barris, que decía que eran las mismas que acompañan a los desahuciados, los mismos que liberan espacios, los mismos que se están organizando para decirle a la gente que se haga dueña de su vida. Imagino que en el CLOT estáis viviendo un proceso similar. Sí, estamos viviendo el mismo proceso. O sea, entre nosotros hemos creado un grupo que de apoyo mutuo entre nosotras, porque sabemos que, bueno, sus leyes las hacen ellos para ellos y que lo único que podemos hacer es hacer públicos estos casos, denunciarlos y que se hagan campañas de denuncia contra esto, porque poca cosa más que no sea esto, que no sea acciones directas o fuera de la ley, podemos influir en sus propias leyes, que ya vemos que hacen lo que quieren y que hay unas acusaciones y unas peticiones fiscales súper desproporcionadas para este tipo de casos, y para otros casos dentro de sus mismas leyes las acusaciones son mucho más inferiores o quedan impunes. Bueno, yo no sé si tú sabes que desde hace un par de meses Radio Bronca de nuevo se escucha en todo Barcelona, así que ahora hay gente de otros barrios de la ciudad que nos están escuchando. Y si yo fuera de otro barrio que no fuera el CLOT, ¿dónde puedo encontrar información sobre lo que os está pasando a nivel del desahucio? Pues sí que creo que es que no lo sé exactamente, te sabría decir la dirección, pero sí que hicimos como algunos comunicados, no sé si se hizo un blog sobre el tema en concreto, pero cada vez que se cumple como un año, porque como por lo visto esto va para largo, siempre se hacen algunas charlas o se intenta pues dar a conocer el caso, pero llevamos unos meses que como estábamos a la espera de ver qué resolvía el juez, no hemos continuado con la difusión del tema. Así que si alguien necesita información o algo, yo supongo que buscando en el blog este, que ahora no sé cómo es, puede encontrar los comunicados que escribimos en su momento. Bueno, pues cogemos la idea. También decir aquí, para los que nos estáis oyendo, que hay un blog que se llama solidaridad29m.noblogs.org, que habla precisamente de todo el proceso que están viviendo las 50 personas que fueron detenidas por volcar contenedores el 29 de marzo en la huelga general del año pasado. Bueno, y darte las gracias por atender nuestra llamada y sobre todo pues recordaros que los micros de los medios libres, en este caso Radio Bronca, estarán siempre abiertos para saber e interesarnos por lo que nos está pasando a todas estas personas que estamos en lucha pues por nuestros derechos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahora, en principio, vamos a hacer una pequeña introducción del compañero Teo Cariotis, que es un activista autónomo, en concreto ahora mismo está en la ciudad de Tesalónica. Tuvimos un encuentro con él en el Foro Social Mundial de Túnez, que estuvimos allí pues haciendo entrevistas que iremos pasando. Haremos un especial de Túnez que hablamos con compañeras y compañeros que trabajan allí, sindicalistas, abogadas, etc., para que nos hagan una pequeña mirada de lo que está pasando en la actualidad, pero tendréis que tener paciencia porque evidentemente hemos de traducirlo. Yo no hablaba en francés, yo hablaba como podía, pero eso que tiene el irte a otros lugares. Entonces hablaremos de lo que fue ese foro, ¿no? En un momento dado que ya sabéis que somos bastante críticas con estos foros, nunca mejor dicho, valga la redundancia, pero sí fue muy interesante pues para conectar con otras realidades, entre ellas pues conocimos a este compañero. Y hemos hecho una pequeña selección temática de varias de las luchas en las que están explicados y que están pasando en este momento en Tesalónica. Evidentemente, entre otras cosas, aparte de lo interesante, habla en castellano, con lo cual todas podemos entender perfectamente a Teo. Y entre la selección que hemos hecho son varios temas, que es un poco una introducción a la situación actual que está viviendo Grecia, a la lucha que tienen en una fábrica autogestionada. Él está en el Comité de Solidaridad de Biomé, que es una fábrica tomada por los propios obreros desde hace ya un par de meses, y están en pleno experimento y esperando que se extienda por el resto de Grecia. Y también el tema de la lucha en contra de la privatización del agua, que es una lucha que aquí también se está empezando cada vez a tomar más peso pues, con todo lo que está pasando con Aguas del Ebro. Entonces yo creo que puede ser bastante interesante escuchar a este compañero cómo ellos están diseñando estrategias y cómo están llevando a cabo las luchas en Tesalónica, que en el fondo Grecia y España yo creo que podemos ser un reflejo bastante cercano de cómo está aplicándose el capitalismo en esta parte sur de Europa y cómo nos están afectando los recortes. Ellos evidentemente nos llevan la delantera tanto a nivel de autoorganización y de respuesta, pero bueno, con una coyuntura bastante similar. Entonces pasamos a escuchar al compañero Teodoro. Espero que nos ayude a abrir un poco la mirada. Me llamo Teodoro, Teo Cariotis, vivo en Grecia, vivo en Tesalónica desde hace pocos años realmente, y estoy activamente implicado en los movimientos de Tesalónica, especialmente en los movimientos que vienen desde abajo, que están intentando construir desde abajo. Ahora mismo, más que nada, estoy participando en el movimiento que tenemos en Tesalónica contra la privatización del agua, que es inminente y que está más que nada a favor de la socialización del agua, a favor del control social del agua. También estoy bastante implicado en la iniciativa de solidaridad a la lucha de Biomé, que es la primera fábrica autogestionada bajo control obrero desde hace un mes y medio en Grecia. Estas son dos luchas significativas. También en algunos espacios sociales, como el Micrópolis, que es un centro social bastante significativo y muy activo en Tesalónica. Lo que está pasando ahora en Grecia pronto va a pasar, yo creo, en todo el Mediterráneo, porque es se trata justo del capitalismo comiéndose sus propias carnes. Porque lo que está pasando ahora en Grecia lo ha estado haciendo el capitalismo en el sur global durante varias décadas. Y ahora por primera vez exporta este modelo a Europa, que es con el pretexto de la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional interviene, impone una serie de medidas que el único efecto que tienen es pauperizar la sociedad, llevarla a la extrema miseria para que pueda aceptar cualquier cosa que se le proponga. Entonces tenemos un ataque frontal. Los sueldos llegarán a 30% de lo que eran hace 4 años, lo mismo las pensiones. El sistema de educación, el sistema de salud se están desmantelando. Ya no están promocionando alternativas privadas y están desmantelando todo lo que es público, lo que significa que una gran parte de la población está excluida. Y ahora mismo tenemos la importación a Grecia de este modelo que llamamos extractivismo, que lo tenemos en toda la América Latina, que se trata de convertir la naturaleza en cosa y luego en producto, cosificar la naturaleza. Entonces tenemos ahora mismo privatización de servicios públicos como es el agua y también proyectos de excavación de oro, minas de oro. Tenemos una enorme mina de oro muy cerca a Tesalónica, donde vivo yo. Entonces, ¿qué pasa ahora en Grecia? Hay un sentido de desesperación. Hubo mucha protesta, hubo momentos de tensión, momentos donde pensábamos que podíamos cambiarlo todo eso, pero después de las elecciones, cuando se reafirmó esta política a través del resultado, apenas hay protesta visible, pero sí que hay una actividad enorme por debajo, actividad de movimientos sociales que han intensificado su actividad a raíz de la crisis. No tiene nada que ver, está avanzando cada día los movimientos sociales con ritmos que no pensábamos posibles hace unos años. Hay un enorme movimiento de economía social y solidaria de varios tipos, no solo de redes de intercambio, pero también de cooperativas, tanto de consumo como de producción. Entonces hay una experimentación enorme de parte de la gente, intentando solucionar sus problemas desde abajo con sus propias fuerzas, ya que de todas formas no queda ninguna otra fuerza para apoyarse. Y este es el lado bueno. El lado bueno es que quizás nos está empujando el sistema a buscar maneras creativas a superar el sistema. Ahora la extrema derecha es la que más ha conseguido capitalizar todo este descontento de la gente. Pero esto no significa que tenemos ya más extrema derecha de la que teníamos antes. Tenemos la misma, pero ya de alguna manera se ha legitimado el discurso de la extrema derecha en los ojos de la sociedad. Ya hacer comentarios racistas es aceptable, no era hace 10 años. Pero no creo que haya más gente de extrema derecha. Es más o menos la que era, simplemente antes estaba integrada en las estructuras clientelistas de los dos partidos mayoritarios y no hacía tanto ruido, ¿no? Ahora mismo tienen bastante fuerza, pero no estoy seguro si pueden convertirla esta fuerza en fuerza en la calle, porque sí que controlan algunas zonas de Atenas, sí que es bastante difícil cruzar algunas zonas de Atenas si eres inmigrante, sí que ha habido una explosión enorme en la violencia racista, sí que tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero todavía no pueden hacer lo que quieran con la calle. La fábrica de Biomé lleva 2 años cerrada. Realmente era la empresa filial de otra empresa matriz más grande que se quebró. Entonces, Biomé era la propiedad de una empresa quebrada. Así dejaron de pagar a los trabajadores. Durante bastante tiempo estaban intentando reivindicar sus sueldos y todo lo que se les debía, pero eran solo una de las miles de luchas que hay en Grecia ahora mismo. Entonces en algún momento se dieron cuenta que esto no lo van a conseguir, intentaron y tomaron la decisión de dar el paso hacia la autogestión, teniendo las experiencias como la Argentina como referente y con muchas dudas al principio, con pasos muy despacitos, muy lentos, y llegaron a anunciar esta decisión a la sociedad. De parte de los partidos políticos y del sistema así político oficial hubo más bien indiferencia, pero los movimientos sociales se volcaron con esta causa y se generó desde el primer día un gran movimiento de solidaridad a esta causa. Ahora, ¿quién participa en el movimiento de solidaridad? Son varias las organizaciones. Todas tienen que ver con el concepto de autogestión, de construcción desde abajo. Son organizaciones más marxistas, organizaciones más ligadas al movimiento autónomo, pero que dentro del marco del movimiento de la iniciativa de solidaridad colaboran de manera muy muy efectiva. Nosotros como movimiento de solidaridad respetamos siempre las decisiones que toma la Asamblea de los Trabajadores en temas estratégicos, en la dirección que va a tomar la empresa y en los temas políticos. Nosotros tenemos un papel más bien de apoyo. Entonces, las campañas políticas, las manifestaciones se crean en conjunto con los trabajadores y siempre estamos intentando coordinar toda esta actividad en función del deseo de la Asamblea de los Trabajadores. Por ejemplo, coordinamos también la campaña informacional, la relación con los medios a gran medida y también las relaciones internacionales, comunicación internacional, el mantenimiento de las páginas web y muchísimas cosas más. Y también hemos ayudado a organizar dos grandes caravanas por todo Grecia, donde varia gente ha empezado desde varios sitios en coches y han acabado la primera vez en Atenas para presionar al ministro, la segunda vez a Tesalónica para poner la fábrica en marcha. Luchamos para que esto se generalice, para que se crea un precedente exitoso y que esto sea un nuevo modelo de salida no solo de la crisis, sino también de este sistema que genera esta crisis. Hasta ahora podemos decir que no se puede replicar porque todavía no ha mostrado su éxito. Será exitoso este experimento cuando pueda colocar su producto en el mercado y generar bastantes beneficios para sostener a las familias trabajadoras de la manera que pueda. Hasta entonces es simplemente un experimento, pero yo creo que hay una larga línea de lugares de trabajo que están esperando a ver qué va a pasar con eso, y ya hay dos o tres lugares de trabajo que están en conflictos laborales que están interesados a seguir el mismo camino. Estamos ya en contacto con otros colectivos, otros sindicatos de base, etcétera. Privatizar los servicios de agua es un prerequisito del Fondo Monetario Internacional para que nos presten todo este dinero y para que nos salven de esta quiebra, ¿no? Entonces, bajo este pretexto, la gente siente que no puede hacer nada. Además, estamos atacados por tantos lados a la vez que es bastante difícil para los movimientos sociales convencer a la gente que lo que tenemos que salvaguardar es el agua. Si la gente está perdiendo sus medios de supervivencia, de subsistencia y de su familia cada día, ¿cómo le puedes convencer que el agua es lo que tienes que salvar? Entonces hemos sido bastante lentos en desarrollar un movimiento que haga frente a la privatización. Nosotros en Tesalónica tenemos un movimiento bastante novedoso, se llama Iniciativa 136... que nació más o menos a raíz de las plazas de 2011, donde se reunieron partes de los movimientos sociales ya activos, así de más de autogestión, con gente que provenía del lado de cooperativismo y también con el sindicato de trabajadores de la propia empresa de agua de Tesalónica. Y pensamos que pase lo que pase, así como está la situación, tarde o temprano la empresa de agua se privatizará, o sea, se sacará a subasta a licitación pública. Y tenemos que encontrar una manera que no pueda ya privatizarse. Y para que no se privatice una empresa, tiene que ser propiedad de alguien. Porque cuando una empresa pública sigue siendo propiedad. Propiedad pública. Que en cualquier momento puede convertirse en propiedad privada. Estas son cosas comunicadas entre sí. Nosotros dijimos, ni pública ni privada, común. Que ni siquiera es propiedad, es un bien común. Que no puede venderse a nadie y que todos tenemos derecho de acceder a este bien y que todos también tenemos obligación a gestionarlo y a cuidarlo. Entonces, una manera que pensamos en aquel momento para hacer de la empresa de agua de Tesalónica un bien común fue reunir todos una suma de dinero. Entonces, dividimos el valor estimado de la empresa de agua de Tesalónica por el número de contadores de agua de la ciudad. Y el resultado es 136. O sea, 136 euros por contador para que compremos la empresa. Desafortunadamente no hemos conseguido reunir estas 136 euros. Por varias razones. No diré que es solo por la crisis económica. Es también porque la idea de la autogestión a esta gran escala es algo nuevo en Grecia. La gente desconfía y la gente directamente no lo entiende. Entonces, ahora mismo estamos intentando encontrar fuentes de financiación alternativas porque la licitación pública ya va a cerrar pronto, la fecha límite para presentar la solicitud, digamos. Y entonces estamos intentando agotar todas las posibilidades para que esta sea una empresa realmente con control popular, o sea, organizados por barrios en cooperativas, con todas las decisiones hechas de manera horizontal por las cooperativas y con una empresa que será la suma de estas cooperativas y que más que nada una empresa que no será una empresa de lucro. O sea, cualquier suma de dinero que supere los gastos que tiene esta empresa se reinvertirá en infraestructura o alternativamente se usará para dar acceso al servicio a gente que no lo tenía antes, abaratar el servicio, bajar las tarifas, etcétera. O sea que no hay el concepto de beneficio por ningún lado allí. Este es un punto un poco sensible, porque hay mucho debate dentro de los movimientos también sobre qué es esta ola de represión y cómo tenemos que interpretarla. Lo seguro es que la hay. Lo seguro es que la situación es muchísimo más chunga de lo que ha sido. Ahora, la primera cosa es la complicidad entre fascismo y fuerzas armadas. Esta es una amenaza que no sabemos exactamente cómo enfrentarla. Claro que hay la calle todavía en muchos sitios está controlada por los movimientos sociales y no por los fascistas, pero hay muchísimos enfrentamientos, la gente enfrenta penas de cárcel, torturas. Entonces es una situación bastante complicada y nuestras fuerzas, nuestros recursos como movimientos sociales quizás son pocos para enfrentarla. Y luego hay la represión estatal en sí, que puede ser alrededor de temas concretos como es la minería, y ya no hablamos sobre represión sobre los movimientos sociales de toda la vida que de todas formas siempre han estado pegando. Hablamos de represión contra la gente del pueblo de al lado, que nunca ha salido a la calle en su vida. Por primera vez sale para defenderse contra esta mina de oro o como contra este basurero, este vertedero que querían hacer hace 2 años en Kieratea. Entonces hay esta sensación de que se generaliza la represión y que cada vez están más encima nuestro, ¿no? Lo sentimos su represión. Luego hay la represión que está dirigida exclusivamente a los movimientos sociales y esa represión, digamos, entre comillas, no provocada. Esto tiene que ver muchísimo con el hecho de que los que componen el gobierno hoy son fachas frustrados de toda la vida, que por primera vez en su vida tienen una posición de poder, quieren aprovecharla al máximo para cerrar cuentas con su enemigo de toda la vida. Esto está clarísimo. Solo puedo mencionar un nombre, que es Dendias, que es el ministro de Interior ahora mismo, el que controla las fuerzas policiales, y que ha sido un juez de la dictadura militar de los años 70. Unity is strength, that's right. No bother with the fuss nor fight, yo. Get a youth a one love again, yeah. Tell it to the enemies, go tell the friends, yeah. Unity is strength, that's right. No bother with the fuss nor fight, whoa. Get a youth a one love again. Just be humble and make the fire burn again, whoa. Open up your eyes, them love yourself and smile then. No crime, no violence, side out, not silence. I am a musician, absolutical. Marijuana, rutical, no give no pharmaceutical. Unity is strength, that's right. No bother with the fuss nor fight, yo. Get a youth a one love again, yeah. Tell it to the enemies, go tell the friends, yeah. Unity is strength, that's right. No bother with the fuss nor fight, whoa. Get a youth a one love again. Just be humble and make the fire burn again. Wow. In the western world they take us, unite us one soul, they never break us. They spread the propaganda, still doesn't shake us. Stop the fight, yeah. People wake up, 0-5, stay alive. No hanky panky. You have to farm the land and put down the nanky. Say you gonna behave yourself, whoa. Amongst the righteous one, I shall rank you. Bam! Unity is strength, that's right. No bother with the fuss nor fight. Hey my people, let you know it's one love again, yeah. Tell it to the enemies, go tell the friend wrong. Unity is strength, that's right. No bother with the fuss nor fight. Whoa, get a youth a one love again, boy. Tell it to the enemies, out of fire burn again. Bueno, estamos de vuelta aquí en el plató. Bueno, seguimos. Hoy día tenemos invitado a un químico en el plató. Vamos a hablar de que, bueno, Internet es una gran red, ¿no?, que convierte en accesibles cantidad de drogas que antes eran imposibles o muy difíciles de conseguir. Y con el estallido de Internet, pues actualmente estamos viviendo una proliferación de las drogas de diseño, ¿no? Y dentro de lo que es esto, hay una cosa que se llaman research chemicals, que yo no sé lo que son, pero que tú me podrías explicar lo que son. Bueno, bona tarda. El research chemicals podríem dir que són tota una família de drogues tant de que s'han sintetitzat en les últimes dècades com drogues que es van sintetitzar fa ja més anys i que s'han tornat substàncies de consum ara en l'actualitat. I per entendre una mica per què han arribat a ser substàncies de consum, hauríem de contextualitzar una mica la prohibició de les drogues, no?, de l'últim segle, que comença amb el puritanisme americà de principis del segle XX, no? La llei seca i tota la promulgació dels primers tractats internacionals, que són els que després es van adherir als següents països, que prohibeixen bàsicament els opiacis i, en aquest cas, als Estats Units, l'alcohol, no? Tots sabem el resultat que va tenir, però quan superen el moment de la llei seca, només fan aquesta obertura amb l'alcohol i mantenen les altres drogues il·legals, no? El segon punt àlgid d'aquest moment de prohibició seria l'estiu de la mort dels hippies, no? Amb tota l'apogeu de l'LSD i la mescalina, que també acaba amb la prohibició de l'any següent, doncs això, de l'LSD i els derivats de la mescalina o el DMT. I així segueix la cosa fins l'arribada de l'èxtasi cap a l'any 1976 o així, que obre un nou període d'explosió de l'auge prohibicionista i es prohibeixen tant l'èxtasi com altres substàncies que havien aparegut, com és la família dels 12B. Això porta a que, bueno, la legislació internacional en la que s'havien basat tots aquests tractats determina que una substància només es pot prohibir quan és identificada, que si no està identificada no es pot legislar. Llavors, en això s'emparen tota una generació de químics dels 70, com és el Hoffman, no?, que seria el més conegut, o altres com el Slugin o el Picard, que en parlarem després, que els porta a obrir investigacions, cada un a la seva manera, per fer anàlogos, drogues molt semblants, amb petites variacions químiques, que són molt semblants a la droga en quant a efectes, amb petites variacions, poden ser més potents, durar més o menys, o tenir altres efectes secundaris, però que no sabem els efectes que poden tenir en la salut a llarg plaç. Això obre la feina d'aquests químics, no?, que molts treballaven, doncs, o conjuntament amb la DEA o amb el seu beneplàcito, diguem-ho així, porta a que molts altres químics clandestins, que són els que venen fent les drogues il·legals, comencin a fer aquestes drogues també, no?, perquè els arriben aquests estudis, aquestes, vull dir, les rutes de síntesi, i com que ells tenen els precursors i tot, doncs també les fan, no? I, bueno, amb el que us explicava de que les legislacions internacionals només prohibeixen una substància quan aquesta està identificada, alguns d'aquests, o la majoria dels químics clandestins, comencen a vendre-les. Això es manté bastant, diguem, en el món underground o de gent que no, molt experimentada en això, perquè hi ha molt poc coneixement. Fins que l'any 1997, un dels químics que després parlarem, treu un llibre on explica la seva experiència sintetitzant totes aquestes substàncies i una mica els efectes. Llavors, què són els research chemicals? Bàsicament, hi ha dos grans famílies, que serien les triptamines, que són les substàncies derivades de la mescalina, que serien al·lucinògens, anàlegs de l'LSD, i les fenilamines, que serien anàlegs de l'èxtasi. Després n'hi ha moltes altres de diferents grups químics, però bàsicament són aquestes. I el que s'ha fet, el que us explicava, que, o sigui, com que aquestes drogues s'hi ha arribat en la consecució d'aconseguir els efectes de les altres, la classificació que nosaltres, o que generalment es fa, és en comparació amb els efectes de les altres. No, tu pots arribar a una web de les que venen aquestes substàncies i la classificació que trobaràs, més que per famílies químiques o per dosificació ni res, serà per als efectes que emulen, no? Pues similar a la ketamina, similar a la cocaïna, similar a l'èxtasi o a l'speed, independentment de que s'hi assemblin molecularment o no, perquè s'estan donant casos de que algun d'aquests anàlegs, que teòricament hauria de ser molt semblant a la droga de la que parteix, no s'hi assemblen quan afectes, o que drogues d'un grup totalment diferent són molt semblants a les altres. No? Però no hi ha legislació perquè no està ubicada aquella molècula, clar, aquelles molècules que conformen, clar, la fórmula. Això, bueno, als Estats Units va contrarrestar això a l'any 1980, em sembla que és el 81, que és quan deia que hi ha aquesta tercera escalada perquè ha arribat a l'èxtasi, al consum massiu, que crea la llei d'anàlegs, d'anàlogos, per la que això que estic dient no és necessari. Si la molècula de la que parteix està prohibida, es pot prohibir aquesta molècula. Però això és només als Estats Units. I tot i així, les empreses de RCs van néixer als Estats Units, van tenir un parón molt gran, però segueixen operant. O sigui, les mateixes empreses es van moure a Nou Mèxic o a Canadà, o directament a Tailàndia o Vietnam, però segueixen sent la mateixa empresa americana i segueixen arribant aquestes drogues al mercat nord-americà. El 1925 neix un personatge que és l'Alexander Slumming, que fa un capítol important dintre del que són aquests research medical, no? Sí. Chemical. Sí, sí. Qui és aquest senyor? Bueno, és el que comentava, que treu aquest llibre que obre una mica el coneixement d'aquestes drogues a la població, i no als experts en aquest tema, perquè ell, bueno, després d'una trajectòria que ja comentarem, a l'any 1900... Aviam... El dato fehaciente, ¿no? Estamos buscando el dato fehaciente. Ah, bueno, és igual, si no... Bueno, o sigui, ell hi ha un moment, després d'estar treballant per una empresa química molt important i després de col·laborar amb la DEA de diferents maneres, no, o sigui, per mantenir la seva independència, ell, després d'experiències amb la mescalina, decideix començar amb un grup d'amics, retirar-se i començar a sintetitzar totes aquestes substàncies que ell, com a químic i com a farmacèutic, sap que tenen possibilitats psicodèliques i provar-les sistemàticament. Ell fa això durant bastants anys i arriba a sintetitzar més de 200 molècules diferents, moltes basades en el que deia que és el 12B, o Nexus, més conegut a Espanya, que ha tingut bastanta trajectòria, fins que el van prohibir cap al 2000, i derivades de l'MDMA. Ell va fent totes aquestes proves i les va ajuntant en un llibre, que és el que posteriorment surt a la llum el 97 i acaba l'explosió d'aquest tipus de drogues. Com es diu el llibre? El llibre es diu Tikal, que és l'anagrama de com ho conocí i llamé a les triptamines. No, Pical, perdó, que és el primer. Que és com ho conocí i llamé a les fenitilamines. Després, a l'any 99, treu un altre, que és amb tot amb el grup químic de les triptamines, que són les molècules derivades del DMT, que són els al·lucinògens. Però tu saps, aquest home no vivia en una cova? Sí, bé, el retir el va fer en una cova on sintetitzava tot això, també amb la seva dona, que és 20 anys més jove, però que també és farmacèutica i química orgànica, i que també el primer llibre és seu i el segon és en col·laboració amb la seva dona. A mi me llama l'atenció el que has plantejat de una primera part, per exemple, de col·laboració amb la DEA, no? Mm. O sigui, la DEA en principi bueno, la seva activitat és aturar tot aquest suposat, no sé, tràfic d'estupefaents o no sé què, no? Sí, no, clar. Em sona molt Breaking Bad, el que estem parlant. Ja. Bueno, és que ho és. De fet, ell comença la seva trajectòria a Dow Chemical, que és l'empresa més química de... l'empresa química més gran del món, que és la propietària de Monsanto actualment. Ah, o sigui, que mira bé. Casinada, que... l'empresa, no?, i on ell comença. I ell, bueno, en aquesta etapa és famós perquè desenvolupa un insecticida, el primer insecticida biodegradable, que li dona molts beneficis a aquesta empresa, i amb això ell, diguem que aconsegueix mantenir una mica la independència. O sigui, com que l'empresa està molt contenta amb la seva feina com a químic, doncs li deixa una petita part del laboratori per a que trasté amb sus cosillas. Ell, després d'un període en aquesta empresa, decideix deixar aquesta empresa i es fa consultor extern. I en aquest període és en el que col·labora amb la DEA. Clar, en aquest període, que és l'any 1970, 75, 80, hi ha tota una sèrie de químics, els més importants i els de referència, que col·laboren amb la DEA. Però no se sap fins a quin punt és per obligació, no? Perquè, vull dir, tu tens fins llavors una carrera i t'estan deixant, diguem, vivir la psicodèlia. El Hoffman també va col·laborar amb ella. Bueno, clar, per això potser és com els hackers, no? Sí, que primer fas de hacker i després acabes treballant per la CIA, no? Aquest és el joc, no? Mm. Ell, de fet, es manté en aquest joc bastant, o sigui, amb tant èxit que és dels pocs investigadors que té el permís per tenir la cova aquesta que dèiem, no? Que és un laboratori superpreparat per poder produir les 200 molècules que es va inventar, i ell té el permís fins l'any 99. O sigui, 2 anys després de treure el primer llibre, la DEA acaba la col·laboració, li denega el permís que tenia fins llavors i el multa amb $25,000 i l'intenta posar a la presó. Al final no hi entra, però bueno, $25,000, aquest home segur que els té, però li suposen un palazo i perd el permís i em sembla que ara s'ha despassat a Canadà. Aquesta setmana, bueno, sabíem la notícia que un altre químic que està processat per producció de LSD és Leonard Picard, i bueno, el seu procés jurídic doncs ha donat un gir o pot donar un gir, però ens pots explicar una mica la història d'aquest home que era el productor del 90% de l'LSD del món? Pues sí, clar. Ell, a l'any 97, ell és un químic llicenciat en Harvard i és, de fet, és el químic que ha tingut d'aquests químics que després s'ha passat al costat de fer drogues, no?, per a la població. És el que ha sigut més reconegut en l'esfera universitària. Ell era professor i tal. A l'any 97, després... a l'any 97, ell, després d'uns quants anys produint LSD amb els seus companys de facultat, però en laboratoris bastant poc preparats en el sentit de que podien fer unes dosis limitades, es junta amb Gordon Todd Skinner, que és un suposat químic aficionado. Que és... Breaking Bad. Sí. Caga. Bueno, sí, la història és també rocambolesca. I junts compren un silo nuclear a Alaska, que és on volen instal·lar el laboratori, no? Ell just abans de... O sigui, abans de comprar aquest silo, estava produint, com molt bé ha dit la nostra companya Xaviera, el 90% de l'LSD mundial, que es calcula que produïa 1 quilo cada 5 setmanes. Però 1 quilo són 10 milions de dosis. Llavors ell, quan està comprant, o sigui, quan han comprat aquest silo i estan muntant el laboratori cap allà, el detenen. I el detenen perquè el seu company és informant de la DEA, no? Tornem a el que s'estava mantenint a l'antre. És que estem parlant d'un circuit com molt elevat, estem parlant de grans eminències químiques en el món de la química, clar, amb contactes, amb interessos, a lo millor una pota dintre d'empreses com Monsanto, si és que és una xarxa com molt bèstia, que a lo millor pues, tenen la seva volada i volen mantindre, bueno, no, la seva independència, a lo millor fent treballs, però clar, és que és nivells que, bueno, no podem ni pensar, jo no em puc comprar un silo nuclear en Canadà. Ja m'agradaria, ja, eh? Sí, per fer LSD, además. No, jo per fer LSD no sé, però, bueno, se m'ocorren altres coses que no vull dir per la ràdio. De fet, el silo. Una de les coses més curioses del cas és que el senyor aquest, el senyor Gordon Skinner, que portava, aquest senyor era col·laborador de la DEA, però com a topo. No tenia res a veure amb l'altre, que era consultor extern en el sentit d'expert en drogues. Clar. No? Aquest senyor era topo i portava molts anys treballant perquè l'havien enganxat 2 anys abans amb 19 quilos de marihuana. I llavors li van dir o cadena perpètua o informante. Més com els hackers, que, no? Quan va conèixer aquest home i va veure que s'havia comprat un silo nuclear, dijo, aquí tengo, o sigui, aquí me, no? me encumbro. I de fet, els va portar a fer un tour, que és famós, no? Que va portar els agents de la DEA a fer el tour per al silo, perquè abans de que tinguessin el laboratori muntat, el tenien muntat com a sala d'experimentació, no? Tot això, aquests químics ho experimenten en ells mateixos, no? Les drogues aquestes que anaven inventant, i llavors ells primer el tenien muntat com a lloc per fer guateques. I quan el portes, vull dir, quan porta els de la DEA allà, pues els hi fa tot el tour per tota la zona i tal. Però no és molt sospitós aquest entramat policial, o sigui, vull dir que és, també ho has dit, no? Que hi ha com una certa tolerància, a lo millor, sí, no, que es produeixin aquestes substàncies i després tot el contrari, no? Es reprimeix, o sigui, que és com que sigui un estira i arronsa amb un equilibri, no sé, tu que saps més de com han anat aquestes cercles. Bueno, això també, vull dir, no saber-ne més perquè és molt difícil de treure'n l'entrellat. No, jo està... penso mal, jo soc conflictiva, ja. A veure, està clar que hi ha molt d'això, no? Perquè és això, aquest home, per exemple, per perdre el permís, l'únic que fa és treure un llibre, no? Un llibre on si saps mitjanament de química, ell t'explica per fer síntesis caseres, no en el sentit de que les puguis fer en una olla, sinó en el sentit de que les proporcions estan ajustades, perquè si tu ets una persona que en saps, no t'hagis de fer un quilogram d'èxtasis, no? Sinó que te'n puguis fer 20 grams, que és una quantitat raonable per si tu ets consumidor, no? I, a més, posa en coneixement de tota la població, no? Aquestes drogues, però en realitat segueix sent molt residual el coneixement que hi ha. O sigui que aquesta no se sap si és prou raó per treure-li aquest permís que se suposa que tenia perquè el consideraven un expert, no? O sigui que aquest joc és molt difícil de dilucidar. Per exemple, el senyor aquest Leonard Picard és immediatament condemnat a 200 anys i pico de presó i no n'ha sortit mai més. Des de l'any 99, que està allà, i no n'ha sortit, i de fet, bueno, hi ha tota una campanya que és per alliberar-lo, que és freeleonardpicard.com, on expliquen l'última notícia del cas, no? Que és el que en principi era la notícia, que és que ell ha aconseguit, bueno, ell ha passat la defensa del seu judici en què li donin els papers que feia aquest senyor com a informant. Perquè una de les lleis de transparència dels Estats Units els obliga a que si tu estàs involucrat vull dir, puguis tenir aquests papers per defensar-te. I la DEA sempre ha donat una resposta que es diu resposta Goldmark en relació a un cas que van donar aquesta resposta, que és que no només no donen els papers, sinó que neguen l'existència d'aquests, no? Quan aquest senyor era un informant reconegut, en el sentit de que abans de delatar-lo ell ja havia anat com a testimoni en altres judicis. I això es considera que ets un informant reconegut, per tant, la DEA no pot donar aquesta resposta, no? Doncs després, ell ara està en la deuena apel·lació del Tribunal d'Arkansas i ara ha aconseguit que aquest jutge del Tribunal d'Apel·lació li digui a la DEA que efectivament ha de donar aquests papers, no? O sigui que no pot negar-ho quan és una cosa tan provada. Bueno, sí, perquè ell pugui defensar-se el seu dret a defensa. Exactament, que ha de fer una cosa que és l'índex Vaughan, que és donar tots aquests papers. Sí, el que passa és que la DEA, bueno, és aquest entramat que parlàvem, que és... hi ha una pel·lícula fantàstica, no sé si heu vist, que es diu Tràfic, que precisament t'explica una mica que està molt complicat i que la DEA és la primera compradora i vendedora de droga del món. I en tot això la DEA segueix tenint tot el poder, perquè aquest índex Vaughan que ha de donar el pot censurar. O sigui, el que ara està obligada a fer és a dir, ok, és veritat, aquest senyor era un informant i va fer uns treballs que els tenim aquí mecanografiats i els hem d'entregar, però sí que poden censurar informació perquè la consideren secreta o que encara... És vigent. Clar, llavors, en realitat, el que ha aconseguit és més simbòlic que en quant a que ara li pugui... Vull dir, realment, si hi hagués alguna informació que li servís per defensar-se, serà censurada, no? I per què aquest interès... Bueno, clar, que tothom tenim una idea de per què aquest interès de criminalitzar i de perseguir les drogues quan és una cosa que totes les cultures han tingut la seva, han tingut els seus processos de cognitius a base de substàncies, no sé què. O sigui, quin és l'interès més soterrat? Tu has parlat d'entrada de la DEA, no? El primer traficante bàsicament és la pròpia DEA, no? Bueno, és que al final sempre es redueix tot a lo mateix, no? Les armes, i per vendre armes i per comprar-les necessites un xivo expiatorio, i quan és el narcotràfic, no? Vull dir, és perfecte, no? Vull dir, mou més diners inclús que les armes, no? Però per això, perquè està tan lligat, no? En la violència, en la degradació dels entorns on es cultiva, no? Que, vull dir, és perpetuar el model del món que tenim, no? Mitjançant això. És una guerra, també, lo de les drogues, no? Bueno, no, és una guerra fallida, perquè no... És evident que precisament l'existència d'aquestes drogues és la resposta a que això no s'acabarà mai. Vull dir, si la gent vol consumir, és una droga, és una batalla que ja està perduda. I a més parlem aquí de les que s'han considerades il·legals, però se sap que una de les més danyines que hi ha com a droga és completament legal, pots comprar, i és l'alcohol. L'alcohol és de les més bèsties a nivell de salut i a nivell de conseqüències socials, i aquesta no és il·legal. Bueno, has parlat de la llei seca, del període aquest, però en realitat és una... O el tabac, que aquí com es nota la meva veu, de una vera profunda... Vull dir que en realitat, o sigui, hi ha drogues que són acceptades i altres que no. Ja. Això em fa pensar. Bueno, i després, per acabar ja, el tema de, bueno, tota aquesta proliferació de drogues per internet, no? Tu em comentaves que Xina s'està erigint com el gran productor de drogues del món, no? A veure, el tema és que, el que explicava, no? Com, quan neixen aquestes drogues, són bastant pocs els químics que... No són bastant pocs, però són bastant pocs els químics que es posen a produir-les i les produeixen en quantitats petites. Perquè com que no és una droga de consum, tenen noms que, de fet, els simplifiquen, no? O sigui, el nom que trobis tu a la web no és el nom de la substància química, perquè el nom de la substància química és inllegible, no? Llavors, quan no hi ha un mercat, doncs, les produeixen en petites quantitats, doncs, perquè els hi sobra un precursor i els hi falta... O sigui, si tu tens, no?, has fet un quilo d'èxtasis i et sobra, doncs, un potet petit de dos altres materials i te'n falta un tercer per fer èxtasis, doncs potser pots fer una altra droga d'aquestes, no? Però al principi estan fetes en poca quantitat i bastant respectuosament, no? Amb la proliferació de la venda i tal, comencen les adulteracions, contaminacions, restes de la síntesi, i una de les coses que és més perillosa és l'etiquetat incorrecte. No? Perquè aquestes substàncies, moltes, tenen unes quantitats de dosificació que són molt petites. O sigui, són molt potents i s'han de prendre amb una balança de precisió, i llavors... Els casos que s'han donat, no?, que hi han hagut més problemes, han sigut de que gent que comprava suposadament una substància li arribava incorrectament etiquetada, o sigui, li arribava amb l'etiqueta correcta una altra substància, que tenia una dosificació molt diferent o amb efectes molt inesperats, no? I que, clar, quan tu prens una cosa esperant una estimulació estil de la coca i resulta que allò és com la ketamina, no?, et senta fatal. I en aquest sentit és en el que ara mateix és bastant perillós, perquè també molts camells, no?, que estan començant a conèixer aquest món, doncs les estan comprant i les estan venent com el que no és. No? Parlàvem abans de l'RCD i d'aquell químic que produïa el 90%, i ara mateix s'estan trobant, per no dir que és un miracle trobar mostres que sigui LSD, doncs un RC d'aquests, que és l'embom, que és un derivat del DMT, però que no està gens estudiat i no se sap el que pot provocar, no? A diferència de l'LSD, que és una droga sense efectes secundaris, a part dels que puguis tenir mentalment, però fisiològicament, és una droga sense efectes secundaris, que no existeix una intoxicació, o sigui, no fa cap mal, no és ni hepatotòxic, ni per les neurones, ni et pots tenir una sobredosis, i en canvi aquestes substàncies sí, no? I inclús estan comercialitzant amb els típics cartronets, no?, doncs s'estan comercialitzant a potser 30 cèntims el tripi. Clar, és una cosa que és molt tentadora, no? Per als camells, que no tenen cap mena de consideració, compren per internet i sí, prova-ho, t'ha gustat, pues te vendo 10, no? Llavors, ara mateix és bastant important, sempre que no comprem a una persona que li comprem habitualment i que sabem que sí que ens està venent el que diu, no?, doncs enviar-lo a webs com Energy Control o a IllaYet, que és una ONG com Energy Control Basca, que fan anàlisis gratuïts i que et poden treure de... No? Almenys tenir la seguretat de que t'estàs prenent això, perquè ara mateix, doncs, és un dels riscos més grans que hi ha. No? I l'altre és que, com que van començar d'aquesta manera, al principi tenien molta puresa, no? I és una... O sigui, se'ls ha quedat la fama de que són substàncies molt pures. Però se'ls ha quedat la fama, i ara que comença a haver-hi una pressió econòmica molt forta a sobre, doncs aquesta fama es queda, però desapareix la veritat, no? És que ja no són pures, que, bueno, tot el que comentàvem, no? Que te poden vendre una altra que és molt diferent, no? O inclús que ells mateixos, o sigui, facin mescles, no? Moltes d'aquestes també tenen sinergies que són, per un altre costat, molt interessants, no? Perquè estem parlant de que potser 10 mil·lígrams d'una substància i 20 d'una altra et foten un cebollón de 10 hores o de 12, no? Vull dir, que, però ells ho utilitzen també per fer, diguem, recetes especials que, clar, si ja és perillós fer-ho amb drogues que el consum de milions de persones l'ha provat, no? Pues fer-ho amb substàncies que han aparegut fa dos anys i que han provat tres persones, no? Doncs és molt perillós. Pues eso, electrones libres con el uso responsable de las drogas. Porque no, és veritat, vull dir, a tota la gent que ens agraden les drogues, pues és millor que entre més informació tinguem, doncs millor. I si està succeint tot això, sí, doncs és, bueno, important. Clar, això també és una de les coses que havia de comentar i no m'he recordat, que és que, bueno, la informació bàsicament són de les experiències i els efectes, no? O sigui, com que estan en investigació, encara no hi ha informes científics o dels efectes secundaris. I que per això les webs de més referència són l'heroweed.org, que és com la bíblia de les drogues, i Blue Light, que és un foro americà sobre... que aquests són, diguem, els especialistes en això. Bueno, pues si cuidem el que mengem i cuidem, intentem viure en cuidar on vivim, doncs també cuidem el que ens fiquem a dintre, no? O sigui, pues moltes gràcies per haver vingut a Electrones Libres. Posem un tema? Posem un tema. Estamos en la recta final del Electrones, nos quedan dos minutos y entonces hacernos, como siempre, las recomendaciones de actividades y eventos que van a pasar durante, bueno, la selección que hemos hecho nosotras estos 15 días. Comentaros que mañana día 20 de abril, a partir de las 12 de la noche, en el Kamikaze, habrá una fiesta para celebrar el aniversario, el décimo aniversario de Anarquistas contra el Mundo, de Anarchists Against the Wall, compañeros y compañeras nuestras de la Palestina ocupada del 1948, como nos han enseñado a decir, para recaudar dinero, evidentemente, puesto que, como ya sabéis y habéis oído muchas compañeras que han venido aquí a la radio de Anarquistas, pues tienen muchísimos juicios. Entonces será una fiesta de aniversario y también una fiesta recaudatoria, pues para estas compañeras. También comentaros que, bueno, este 6 de mayo empieza el juicio contra los 9 funcionarios de prisiones que están acusados de graves torturas a más de 40 presos después de los incidentes en Cuatrecamins de abril de 2004. Supongo que, evidentemente, si oís la radio, ya sabréis que de esto se está hablando constantemente en varios programas que tenemos aquí, y hay pues muchos eventos. De entrada, el 28 de abril habrá una marcha hacia la prisión de Cuatrecamins. Partirá a las 10 de la mañana desde el solar del mercado municipal de Vilanova del Vallès. El 2 habrá un acto unitario en el aula magna del campus de Humanitats del Raval de la UB a las 7 de la tarde. El día 3 de mayo a las 7 en el Ateneo Flodamach se hará la presentación del informe de 2012 sobre el tema, pues evidentemente, de monitorización de este tipo de, bueno, de este tipo de torturas o malos tratos que se realizan en las prisiones. Y el 4 de mayo a las 5 y media habrá una manifestación en la Rambla del Raval, una manifestación que tiene el lema contra la tortura, el maltratamiento institucional y la impunidad. Entonces, esta es una pequeña selección de cosillas y de, ya los escucháis en la radio, oiréis muchas más. Pues hasta el próximo viernes y salud. Munchkin City, in the county of the land of Oz, I welcome you most regally, but we've got to verify it legally, to see, if she is morally, ethically, spiritually, physically, positively, absolutely, undeniably,